política de periodistas, dirigentes y empresarios es alarmante. Hay que ver hasta el momento, si uno dice, bueno, revisaron perfiles de Facebook, uno también sabe qué cosas publica y decide compartir con el mundo, ¿no? Cada uno, periodista, lo que sea. Ahora, ya empezar a intervenir mails, teléfonos, eso es, ahí está la cuestión, ¿no? Cuando ya se invade la privacidad, si no tenés un aval judicial que te diga, sí, hay que intervenirlo, claro, porque es sospechoso de hacer tal cosa. Claro. Ese es el tema. Hay un... obviamente el límite de la ilegalidad se ha cruzado. Quizás lo más problemático hoy por hoy, lo más osado que se ha realizado en términos de escuchas es que se han violado la privacidad entre... y se está dando una denuncia en la cual se ha violado la privacidad de acusados y sus abogados. Esto incluso en penales, en condenas, en las cuales, en los mismos penales, cuando se va a reunir una persona con su abogado, lo cual tiene que ser una reunión totalmente privada. Confidencial, obviamente. Y es derecho, tienen derecho a hacerlo de manera totalmente privada, se han espiado. Esto le costó acciones como esta, le ha costado, por ejemplo, a Baltasar Garzón la salida de la justicia en algún momento. Y yo creo que justificadamente, incluso, porque es uno de los derechos, digamos, que son innegociables. Yo me siento con mi abogado, tengo derecho a preparar la defensa como yo quiera, sin tener ningún tipo de obligación y mucho menos de posibilidad de que me espíen. Esto ha sido así, o por lo menos se denuncia que ha sido así, que es una de las faltas más graves que ha cometido la Agencia Federal. Y digamos, hacer un uso político de esa información obtenida. Porque, digamos, la justicia tiene derecho a acceder a las escuchas, están justificadas, obviamente. Siempre y cuando en esa violación la privacidad que se le hace a cualquier ciudadano o ciudadana, si eso sirve de evidencia, bueno, es importante tenerlo, obviamente en estricta confidencialidad, pero todo lo que no tenga que ver con lo que se está investigando tiene que ser destruido. Cualquier charla, conversación privada de un ciudadano al que el Estado te está teniendo acceso tiene que después destruirlo. Y después vimos cómo las escuchas que le hacían a Cristina se filtraban en los medios y la noticia era, Cristina le dijo pelotudo a Parrilli. Bueno, uno de ellos es Luis Majul, que aparte es uno de los espiados, que es inédito, es inaudito que el chabón, en vez de enojarse por ser espiado, un periodista espiado, imagínate si hubiese sido espiado por la administración kirchnerista. Claro. Sería un escándalo. Sin embargo, él está preocupado para que no se muestre qué es lo que había en esos mails. Él no quiere que se filtre nada de lo que había en esos mails. Bueno, la verdad que uno piensa, bueno, ¿qué es lo que tiene miedo de contar Majul? De que se sepa. 11 de la mañana, 3 minutos, 14 grados, 9, para hoy una máxima de 16. Vamos a las noticias, un poquito de música y volvemos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Denuncian ante la ONU las escuchas ilegales a detenidos en las cárceles argentinas. El abogado del ex vicepresidente Amado Vudú, Alejandro Rúa, amplió una denuncia ante la Relatoría Especial del Consejo de Derechos Humanos del organismo y pidió que se reclame al Estado Nacional Argentino la destrucción de los registros de esas comunicaciones. También reclamó que se promueva la investigación de las violaciones denunciadas de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y se adopten medidas para quienes aparecen como sus responsables. En las denuncias se dio cuenta así de las actividades ilegales de un grupo de tareas integrado por unos 20 agentes estatales de inteligencia. Salta. Habilitan el turismo interno y la vuelta a la actividad de los gimnasios. El gobernador Gustavo Sáenz adelantó que se habilitará a partir del próximo fin de semana en la provincia, salvo en los municipios de Orán y Aguaray, debido a la situación epidemiológica registrada en los últimos días. A la vez anticipó que comenzarán a funcionar los gimnasios y el horario de la gastronomía se extenderá hasta las 24, al tiempo que solicitó al Comité Operativo de Emergencias que elabore una propuesta para la vuelta progresiva de las clases presenciales. Hemos tomado la decisión de habilitar el turismo interno a partir del fin de semana que viene en algunos municipios. Se van a habilitar también la realización de ceremonias religiosas con estrictos protocolos de distanciamiento, de higiene y de seguridad. Vamos a terminar con la movilidad de pares e impares.